están muy lejos. Por alguna que otra excentricidad, esos cerebritos no tienen corazón. Este cielo hoy me gusta menos. Seré tontito, seré infantil, pero vendrás conmigo si me voy de aquí. Vamos a ser muchos los exiliados en el...